touch your lips and all at once the sparks go flying. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todos y a todas. Hola, compañero Beltrán. Muy buenas. ¿Qué tal, Go? Bien. Día lluvioso, ¿eh? Día lluvioso. Desde ayer es como típico día asturiano. Pero con calorcito. Sí, está lindo, no hace frío. Y ya el fin de semana estuvo bueno, ¿eh? No estuvo fresquito. Fin de semana largo. ¿Qué hiciste en tu fin de semana? Nada, estuve tranquilo en casa viendo películas. ¿Y vos? También. También, ¿no? No, bien, la verdad que estuvo bien. Hubo noches largas de tertulianas. Y milongueras. Todo empezó el jueves pasado. Después de la clase de tango, como siempre, tenemos que ir a tomar un vinito para reflexionar qué pasó en la clase. Eso es muy importante. Es muy importante. Sí, porque se tienen que reflexionar las cosas. Y no se puede reflexionar en el mismo in situ. Tenés que hacerlo sentadito, con un vinito para que se asiente todos los pensamientos. Y ahí empezó todo. El viernes, la frontera. La frontera. El sábado, cumpleaños del poeta. Del nano. Sí, que terminó el domingo. Creo que no terminó todavía, la verdad es que no entiendo nada. Pues muchas felicidades al nano. Felicidades, malcriado. A ver cuando vuelve acá a dedicarnos a alguna de sus poesías. El domingo, Dream Planet. La gran milonga de Gijón. Con visitas desde Vigo, desde Madrid. Visitas, la verdad que agrandaron más nuestra milonga, Beltrán. Sí. ¿El lunes? ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué hicimos el lunes? Ah, el lunes ya trabajé, es verdad. El lunes trabajaste. Hubo clase de tango. ¿Qué tal la clase? Muy bien, muy bien. Estuvo muy linda la clase, también con unas visitas. Se estaba viviendo muy bien las 9:30 en Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. Manuel Llaneza. 35. No faltéis a la cita. Y ayer martes también, un poquito de sidra. El lunes también un poquito de sidra. Qué bien sienta la sidra asturiana cuando está con la temperatura justa. ¿Vos tomás sidra, Raúl? No. ¿Pero la probaste alguna vez? Sé lo que es la sidra. Entiendo. Y cuando está con la temperatura justa, quiero decir, ni muy caliente ni fría, sino fresquita. ¿Temperatura de río, qué dicen? Qué rico está, boche. Piñón y Contrueces, dos sidrerías diferentes. Muy ricas las dos, ¿eh? Así que un saludo a los Yagares de Peñón y de Contrueces. Sigan así. Un saludo a los Yagares. Sigan así. ¿Y tu fin de semana largo que fue bien? Fantástico. ¿Estuviste por ahí de tertuliano en algún lugar o fue más tranqui? Bueno, algún conciertín, como siempre. ¿A mi manera y eso no? Sí. ¿Qué fue ayer, no? No, fue el jueves. Ah, el jueves. Y el miércoles. Hoy, entonces. Hoy, sí, pero van los chicos. Hoy yo toco en Salinas. ¿En Salinas? ¿Te vas hasta Salinas? En La Luna. Mirá vos. Ah, en el barcito de La Luna, ese que está enfrente del mar. Sí. Está muy bien. Sí. Lo conozco. Lo conoces. ¿Y qué tocan ahí? Jazz. ¿Y por qué no va el tango a tocar ahí? Pues no lo sé. Porque lo vas a hablar hoy. Porque lo voy a... Aparentemente lo voy a hablar hoy. Sí. Así que prepárense, Salinas, que en breve llega el tango. Así que el tango tiene que salir creciendo por todas Asturias. Tienen que darse cuenta quiénes somos. Este fin de semana sabes que hay maratón en Oviedo. Hay maratón, eso he oído. Sí, Martín Almirón. ¿Perdón? Perdón. Martín y Beltrán. Martín Almirón, que tiene la milonguita de la Bombonera. Un buen sitio para bailar. Sí, un suelo y un espacio muy bonito. Se va a hacer maratón. Viernes, sábado al mediodía, sábado a la tarde, sábado a la noche, todo milonguitas sin parar de bailar. Eso es en Oviedo. Acá en Gijón, viernes la frontera, el sábado damos relax por si alguien quiere ir a Oviedo, y el domingo a Dream Planet. A ver a Loca Bohemia. Y el siguiente fin de semana lo seguimos recordando a Oviedo, a la campana. A la campana, ¿dónde está la campana? ¿Prubia es? ¿Dónde está? Prubia. Ni idea. Por ahí, a las afueras de Oviedo. A las afueras de Oviedo. Y ahí hacemos la milonga grande de los 20 años de la primera milonga en Asturias. 20 años no es nada. No es nada. Y a ver si hacemos una especie. Estamos a punto de traer más músicos. puede salir un sexteto, Beltrán, ese día. ¿Sexteto? Más cantor. Una locura, ¿eh? Eso es una orquesta. Exactamente. Es que eso ya es una típica. Prácticamente de ahí pasa la típica. Pues dos violines, dos pianos. No, piano no. Dos violines, dos contrabajos. Tampoco. Dos violines, dos bandoneones, contrabajo, piano y cantor. Agárrate, Catalina. Agárrate, Catalina. Que vamos a galopar. Así que prepárense. Vayan calentando motores y poniéndose los zapatos. Sí, sí, el tango sí que está en Asturias. Y sí, Gijón es tango, ya lo digo de vez en cuando, pero no miento. No digas Gijón, que alguien se puede sentir ofendido en los otros confines de Asturias. Lo entiendo, pero las cosas como son. Las cosas como son. Estamos en Asturias, tienen que entender que Gijón es Asturias. Entonces, si Gijón es tango, todos los demás tienen que estar contentos y orgullosos de lo que pasa en Gijón. Así que ya saben, toda España y toda Europa, mundialmente, vengan a Gijón. El tango está aquí. El tango está en Gijón. Y el jazz también, y el jazz también. Bueno, hablando de jazz. Hablando de jazz, ¿qué traje para hoy? ¿Qué trajiste para hoy, Beltrán? Pues que al final empezamos con la tertulia, que se nos alarga. Al final vamos a tener que reducir el tango y el jazz y hacer tertulia. Eso no puede ser. O hacemos dos horas de programa, o tres. Eso sí, pero que nos garpen, ¿eh? Que nos garpen. Bueno, pues ¿qué traje para hoy? Hoy traje un disco del pianista Ahmad Jamal. ¿Y ese de dónde era? ¿Con ese nombre? De Estados Unidos. Este nombre es... ecuatoriano, ¿viste? Yo no creo. es un americano que se pasó al Islam con 20 años. En el año 50. ¿Pero ya vendría con descendencia de su familia o algo de eso? No, no, es tipo Mohamed Ali. Okay. De Cassius Clay a Mohamed Ali. Okay. Él era Frederick Russell Jones y se pasó a Ahmad Jamal, como se conoce hasta ahora. Qué bueno, qué bueno. Sí, como Mohamed Ali, que lo nombraste recién, aparte también de pasarse al Islam, fue un poco puntual por... No hacer la mili. ¿Ah, sí? Sí, dijo. No, me pasé al otro. Tenía que ir, no, como a Mohamed Ali ya no voy. Entonces fue uno de los puntos. Pero bueno, un gran luchador y defensor por los derechos de los negros y toda esta movida. Ali, capo Ali, capo. Capo Ali. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar este disco de Ahmad Jamal, a trío, que es su primer disco en directo. ¿De qué época, más o menos? Es del año 58. Bien. Y lo grabó en el Hotel Pershing, donde solía tocar con Estados Unidos. Sí, en Chicago, por ahí. ¿Y este grupo, este Ahmad Jamal, es muy conocido en el mundo del jazz? Sí, bastante conocido. Un gran pianista de esa época del jazz y hasta ahora sigue vivo, sigue haciendo discos. Ah, mira, ¿es pianista y cantante a la vez o...? No, pianista. Él quiere decir que esto va a ser música sin voz. Es instrumental, okay. Sí. Y ahora tienen 91 años. ¡Ostras! Entonces sí. Te se cuidó un poquito. Este hombre se cuidó. Este hombre, no, es una excepción para la gente que estoy trayendo. A ver, si se pasó al Islam, viste que solamente puedes beber agua, sacando algunos, pero suelen ser un poquito más cuidadosos. Pues sí, pues... Vivo está. Muy bien, entonces le mandamos un saludo desde aquí. Le mandamos un saludo a Ahmad Jamal. Saludito a Ahmad Jamal, que no sé si nos estará escuchando, pero quizás le llega. Quizás le llega. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar este disco que se llama At the Pershing, But Not For Me. En el Pershing, en el hotel donde estaban tocando, y But Not For Me es una de las canciones que interpretan. Y que va a ser la primera pista que vayamos a escuchar. Composición de los hermanos Gershwin, George y Ira Gershwin. Vamos a escuchar But Not For Me, pero no para mí. Thank you. Y ahí tenemos esa grabación de But Not For Me, de Ahmad Jamal, con Israel Crosby al contrabajo, con esas frases de respuesta tan buenas, y Bernel Fournier a la batería. Muy bonito. No sabía que era en directo. Era en directo, sí, sí. Claro, yo pensaba que estaba grabado en el hotel, pero en un estudio. No, no, era el espectáculo que tenían de continuo en el hotel, pues fue grabado y se hicieron este disco. Se escucha perfectamente el contrabajo, lo que acabas de nombrar, ¿eh? Ya de entrada... Sí, hace las respuestas, es muy fino este contrabajista y fue muy innovador en este sentido de hacer muchas respuestas a la melodía. Muy lindo, muy bonito, muy sutil, el pianista ahí, un capo, ¿eh? Sí, sí, metiendo sí, claro. Unas cositas por ahí, unas perlitas el tipo, ¿eh? Sí, sí, sí, muy fino, muy fino. Pues vamos a continuar ahora con una composición de Richard Rogers y Oscar Hammerstein II, que se llama The Surrey with the Fringe on Top. Vamos a escuchar The Surrey with the Fringe on Top. Acabamos de escuchar ese The Surrey with the Fringe on Top, con ese ritmo tan apurado. Con esa polenta, madre mía. Esa polenta, exactamente. Tac, tac, tic, tac, tac, tac, tic, tac, tac. El contrabajo, como iba, le habrá quedado el dedo, que mamita querida. Sí, no se duerme ni un segundo, están ahí. Nada, nada. Vos tocás algún jazz a esa velocidad, sí, ¿no? Sí, claro. Y ahí hay que hacerlo. Exige... Exige mucho y no me sale tan bien como este hombre, ya te lo digo. Bueno, eso se llama humildad, Beltrán, de tu parte. Pues podrías haber dicho, ah, yo lo igual que este. O mejor. O mejor, mira mi dedo cómo está. Bueno, pues para contrastar un poco vamos a escuchar ahora una balada, Moonlight in Vermont, que es... describe la medianoche, la luz de luna en Vermont. ¿En Belmont? ¿Dónde queda Belmont? Vermont, es encima de... Un monte será. Bueno, es un estado. Es un estado de Estados Unidos encima de... el estado de Nueva York, creo. Vermont. Que está al norte. Es como decir, vamos a tomar un vermut a Vermont. algo... algo así. Algo, algo así. Así, ¿viste? Pues... Es que lo mejor que se puede pasar, el mejor vermouth en Vermont. Redondo. Pues vamos a escuchar este Moonlight in Vermont. Acabamos de escuchar este Moonlight in Vermont, en el que pasaba de 4x4 a 3x4. Sí, hubo un cambio por ahí, ¿eh? Sí. Algo se notó. Sí, algo se notó. Sí, todo bajo los arreglos de, por supuesto, Ahmad Jamal. Todo él, ¿no? ¿Y son temas propios de él algunos o a uno? No, son estándares de jazz. Okay. Estándares clásicos de los musicales. De... ¿Componía también alguno Absal Mahat? Era así, ¿no? Absal Mahat. Algo así era. O estoy diciendo Salma Hayat, es otra cosa. No conozco composiciones suyas, seguramente tenga composiciones propias, pero yo no las conozco. En este caso eran todo clásicos del jazz. Ok. Y vamos a pasar a la siguiente pista, que se llama Music, Music, Music, que se traduce como... Música, música, música. Ahí estamos, Regine. Pues piensan que no es inglés, ¿viste? Por favor, viejo. No me vengan a mí con... Por favor. Por favor. Vamos a dejar un saludito que nos estarán escuchando a Raquel, a Natalia desde Madrid, que nos mandan acá flores para nosotros, Beltrán. A Fernando Namijas. Gracias. Que dijo que iba a venir. ¿Iba a venir? Dijo. Ah. Dice, ¿a qué hora empieza la parte del tango? Siempre me preguntas lo mismo, papá. Si sabés que empieza a las 2:15. Ah, es a las 12:15, ¿no? Le digo, vos tranquilo. Ya van 2 semanas que dice, sí, no sé qué. Es otro como el nano. Vados. Vaya dos, che. Que no se junten los dos aquí, vamos a tener un problema. Y si se juntan los dos acá, los dejamos solos. Los esperamos en el bar de acá a la vuelta. Así, mira. Menos mal que los espectadores no pueden ver a Alejandro Regine. Menos mal que esto no es televisión. Bueno, vamos a continuar con esa composición que se llamaba Music, Music, Music. Acabamos de escuchar ese Music, Music, Music, compuesto por Bernie Baum y Stephen Weiss. Super cañerín también, este ya tenía más caña. Sí. Va claro. Cambiando ahí, está bien. Va, las intensidades. Sí, sube y baja, está muy, muy lindo. Yo creo que las y los oyentes están encantados con este jazz tan bonito. Esperemos. Pues vamos a continuar con otro clásico, esta vez composición de Isham Jones y Marty Sims, que se llama No Greater Love. No hay mayor amor. Qué bonito. ¿A qué? No hay mayor amor a... Bueno, ahora te lo dirá con esas teclas. Ay, qué nervios. Vamos ahí. Thank you. acabamos de escuchar ese No Greater Love con la interpretación de Ahmad Jamal, por supuesto. Muy, muy lindo, ¿eh? Muy bonito. La verdad que es encantado, ¿eh? Hoy trajiste calidad. Siempre hay calidad en Entre Tango y Jazz. Muy bien, esa es la respuesta de mi compañero. Che Beltrán, que últimamente te estoy viendo con el contrabajo dándole mucho al arco. Al arco. Asombraste el domingo, ¿eh? Asombraste. Estrapata y todo. ¡Bum! Creo que algunos ya venían asombrados, pero sí que es novedad. Ah, decís por sí, ya entiendo. Mirá el otro, ¿eh? Mirá el tío va como... Te estás juntando mucho vos con Regina, creo, ¿eh? Venía con ojos de luna, decía uno. ¿Qué te iba a decir? Muy bueno lo de la estrapata, el contrabajo como está sonando, ¿eh? Está bien, está muy bien, me gusta lo de la estrapata. La estrapata y todo, estás tirando mucho de arco, que es como que amplía más... El sonido de ese compás, ¿viste? Sí, puede dar ritmo de orquesta tanguera si el bajo camina todo el rato y ya el bandoneón, pues ya claro, solloza y el cantor... por ahí, claro. Sí, sí. No, muy, muy bien. Felicidades, Beltrán. Bueno, el tango es grande en Gijón. Exactamente, y los hacemos nosotros. Bueno, pues vamos a continuar con otro tema. Esta vez composición de Barry Bernier y Nat Simon, que se llama Poinciana. Que no sé qué quiere decir, pero vamos con Poinciana. Poinciana. Thank you. Y ahí teníamos a Poinciana con... ¡Hermoso! Sí. Precioso tema, Sí, sí, sí. Una pista mucho más larga que las anteriores, muy, muy entretenida. Sí, ya pasó casi a los 8 minutos, que yo veníamos con 3 minutos de cancioncitas, sí. Pero hermosa, te mantiene como si fuera mucho más corta, muy, muy, muy linda. Sí. Pues antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a pasar ahora a una composición del gran Dizzy Gillespie que se llama Woody New. Vamos con Woody New. Todo esto grabado en el 58, sí, en Estados Unidos, en un hotel. En directo en el Hotel Pershing. En directo, pues ahí se escuchan los aplausos de la gente. Y en 1958, por si alguien empieza a escucharnos ahora, el artista es... Ahmad Jamal. Ahmad Jamal con su grupito de... que es contrabajo... y batería. Piano, contrabajo y batería. Nada, un trío. Y tenemos a Israel Crosby, el gran Israel Crosby al contrabajo, y Vernel Fournier a la batería. Y muy bonito, muy bonito. Grabado, como dijimos, en el Hotel Pershing en Chicago. Muy lindo, muy lindo. Así que ya saben, esta mañana ya es tan bonito que trajo acá nuestro amigo Raúl Beltrán. Pues vamos a continuar con esta composición de Dizzy Gillespie que se llama Woody New. Thank you. Acabamos de escuchar Woody and You, composición de Dizzy Gillespie, y con ello vamos a acabar el disco de Ahmad Jamal, At the Pershing, en el Hotel Pershing, este disco en directo que acabamos de escuchar. Súper bonito, súper bonito. Si alguien lo quiere conseguir, imagino que en YouTube se podrán descargar estas canciones también. Supongo que estarán por ahí. Sí, yo creo que sí. Así que si a alguien le gustó, ya saben, investigar un poquito. Ahmad Jamal, que sigue haciendo discos hasta el día de hoy. Tiene 91 años. Un saludo para él. Un saludo para Ahmad Jamal. A ver cómo es. Ahmad. Exactamente. Parece que lo estoy diciendo mal. Está mal dicho así. Bueno, qué desastre. Pues un saludo para Ahmad Jamal desde Entre Tango y Jazz. Desde Entre Tango y Jazz. Y un saludito también a Roque y a Giselle, amigos bailarines que están en Pamplona, que hace muchos años que no los veo, pero vinieron a Gijón muchas veces. No sé si nos escucharán o no, pero siempre nos siguen. Así que les mandamos un beso muy grande para los dos. Desde un saludo acá, para ellos. Un beso grande y un abrazo bien tanguero a Pamplona, una ciudad hermosa. Y bien yacero desde mi parte. ¿Eh? Bien tanguero desde tu parte y bien yacero. Y de la tuya, y yacero y tanguero también, che. Yacero y tanguero. Bueno, pero, porque 1 de enero, 2 de febrero, no sé qué, 7 de enero, San Fermín, a Pamplona hemos de ir. ¿Te suena, no? Me suena. Creo que no es ni tango ni jazz, pero me suena. Es una cancioncita alegre y pegadiza. Y pegadiza. El siguiente hit de Loca Bohemia. A Pamplona hemos de ir. Bueno, che, tenemos que ir a tocar a Pamplona algún día. Hay mucho tango en Pamplona, ¿eh? Hay mucho tango en Pamplona, sí, entonces está, hay que ir. Creo que es Nido Gaucho la que está ahí en Pamplona o no sé, una de ellas. Pero hay una asociación muy linda de tango. Y Rocky Giselle, que llevan años ahí dando clase de tango. Bueno, pues un saludo para ellos. Y no nos queda más que pasar a la sección de tango. Escucho algo por ahí. Cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires suspirando por ti bajo el sol de otro cielo, cuarto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar todo el alma en mi cantar. Y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneón entonando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Esto fue La Canción de Buenos Aires. Música de Orestes Cúfaro y Azucena Maizani, la ñata gaucha, y letra de Manuel Romero. Grabado en 1933 en la voz de Carlos Gardel. Mira qué guitarritas, ¿eh? Buenos Aires, cuando lejos me vi. Dice, Buenos Aires del tango nació, tierra mía querida, qué hermoso. Me encanta ese tango. La canción de Buenos Aires. Aunque él era de... Ah, era de Toulouse, francés. Pero da igual, el tango es de donde es. Y él siempre le cantó a Buenos Aires. Entonando tu nostálgica canción. Oye. Canción maleva, canción de Buenos Aires. Hay algo en tu entraña. Te gusta la entraña, ¿eh? Canción maleva. Lamento de amargura. Gracias, Carlos Gardel, por darnos tanto. Gracias, Elena, por la tortilla tan rica que nos traes todos los miércoles. Y hoy nos trajo frisuelos. Frisuelos típicos de Antroshu. Mamita querida. En Argentina se llaman panqueques. Panqueques. Sí, es lo mismo. ¿Y con qué se toman los panqueques? Con dulce de leche. ¿Cómo tiene que ser? Como tiene que ser. Bueno, escuchando a Gardel de fondo, voy a empezar a contar lo que tenemos para hoy. ¿Qué tenemos para hoy? A pedido de mi amigo Raúl Beltrán. Y Raúl Beltrán me pidió a uno de los cantores más. Chao, Elena, muchas gracias. Te veo esta tarde o mañana en la escuela. Y el miércoles que viene en Radio Cras. Que lo que me pidió nuestro amigo Beltrán, que yo siempre digo a la gente, pidan algo de los que quieran que hable. Si les gusta algún cantor, si les gusta alguna orquesta en especial, algún director, algún compositor, algún poeta. Y hoy tenemos al gran Tata Florial Ruiz. El Tata Federal Ruiz es como uno de los mejores cantores que tuvo el tango. Voy a decir unas palabras que decía Ricardo García Blaya, que es uno de los creadores de la página de Todo Tango de Internet, que la creó él hace ya en los 90. Y él decía, cuando escucho a Federal Ruiz, tengo la sensación de que el cantor lo hace de un modo tan natural y espontáneo que parecería estar sentado en una silla conversando informalmente. Y las notas surgen de su garganta sin ningún esfuerzo. El timbre y la coloratura de su voz me resultan sonidos cotidianos. No hay estridencias ni falsos recursos. Lo hace de la manera más difícil, sencillamente. Es, sin duda, un cantor sutil, delicado, con una excelente dicción que permite entender no solo la letra, sino también su dramatismo. Buenas palabras. Muy buenas palabras y muy ciertas. Sí, sí, sí, haciendo referencia al Tata. Al Tata Florial Ruiz. El Tata fue una de las grandes voces del 40, pero su reconocimiento definitivo lo logró con el transcurso de los años. No en su momento de plenitud con Troilo ni con De Angelis, ni con Rotundo, ni con Basso, sino mucho después. Esto se debió que en el 40 estaban muy grandes cantores, muy potente lo que había en el 40, y que justo en el momento que se va Fiorentino de Troilo, entra él cubriendo a Fiorentino, y su amigo que lo llevó a Troilo, Alberto el Tano Marino, era el cantor de moda. Pero, como se dice, el Tata Federal Ruiz cantó siempre bien, nunca mal, siempre lo hizo bien. Aún en los últimos años de su carrera, que la voz ya estaba bastante desgastada, pero como se dice, murió cantando el tipo. Muy jovencito se nos fue, con 62 años, pero el Tata Fedal Ruiz es el Tata Fedal Ruiz. La primera grabación que tuvimos, que tenemos del Tata, no la voy a poner porque no está muy, muy bien grabada, pero si la quieren encontrar, lo grabó allá por el 38, la marcha del Club Platense. El Club Platense es un club de fútbol y fue lo primero que grabó el Tata ahí con 20 añitos, 21, con la orquesta de José Otero. Está en YouTube, la pueden encontrar. Pero como siempre me pasa, que no me da tiempo a escuchar todo, vamos a empezar. En la primera orquesta que empezó el Tata, que fue ahí con 1943, ingresa en la orquesta de Alfredo De Angelis, que graba 8 temas. Él entró con el tango Marioneta, que era como su caballito de batalla. Y cuando un cantor se probaba con el tango Marioneta, ya el director de orquesta decía, ¿con Marioneta? Porque era un tango complejo de melodía. Marioneta es un tangazo que lo vamos a poner ya por el final de todo este rollito de, que estoy comentando de, del Tata. Pero vamos a arrancar con la orquesta de Alfredo De Angelis, que fue donde empezó más potente. Y como siempre voy eligiendo tangos que me gustan. Este es un tango de Víctor Braña, Domingo Triguero y la letra de Óscar Rubens. El tango se llama Déjame Así. La orquesta de Alfredo De Angelis y la voz del Tata, Floreal Ruiz. Llegó el adiós y desde entonces muero. Yo creí que olvidaría su amor y ya ves cuánto la quiero. No, hermano, no me trates de consolar si no la puedo olvidar. Déjame así con mi dolor, déjame así con mi pena. Ya ves, hermano, que todo, todo acabó desde que estoy sin ella. No me digas que hizo bien o mal, yo solo sé que la quiero y que la vida es muy triste sin su querer y que de pena me muero. La vida es muy triste sin su querer y que de penas me muero. Hermosa voz, hermosa interpretación del tango, Déjame Así. Con esa orquesta que... El Colorado de Banfield, como llamaban Alfredo De Angelis. Con Alfredo De Angelis grabó unos cuantos temas, 8 temitas grabó poquito. Marioneta, que fue el primero que grabó, y después metió unos cuantos más. Algunos valsecitos, pues era un crack para los valses. Yo, como dije, voy eligiendo de a poquito. Y el tango Marioneta lo grabó con Troilo, con Basso. Ya en el final de su vida lo grabó varias veces. Una vez que lo grababa Tata, adiós, no lo graba nadie más. Era una especie de Gardel, ¿viste? Para... Al año siguiente, en el 44, tuvo un año nada más con De Angelis. El Tata, que muy amigo de Alberto Marino, como había comentado antes, le dice a Alberto Marino, cuando se va a Fiorentino, che, Tata, pongate venís con el gordo Troilo, que le falta, se fue Fiore y falta cantor. Entonces se lo presentó a Troilo, y claro, ya lo conocía, está con De Angelis, pero entró enseguida. Y con Troilo dejó unas grabaciones exquisitas. Es más, todos los valses de Romance de Barrio, Flor de Lino, todos esos que se ponen en las milongas, es siempre con la voz del Tata. No hay otra versión. Hay miles de versiones, ¿eh? Pero es la de él, es la de él. Era que los valses era la voz del Tata. Los valses, el Tata. Esta cosa de que los tangueros, no los milongueros, los tangueros eran en Buenos Aires, más que todo en Argentina, es la gente que escucha tango. Mi viejo es tanguero, no es milonguero. Gente que escucha tango y que sabe de tango, que sabe cuándo se grabó, qué año, quién estaba en orquesta, bueno, ¿viste? Y del Tata nunca escuché a ningún tanguero, más que todos los de antes, de que no le gustara. Por ejemplo, Gardel, sí, a mí me gusta, a mí no. ¿Viste? A la mayor parte de la gente le gusta, pero tiene muchos no. El Tata no tiene no. No tiene no. El Tata me gusta. Es más, mucho respeto al Tata. El Tata, Edmundo Rivero y Carlos Dante son los tres cantores que nunca escuché que nada no le gustara a nadie. ¿Y el Barón? El Barón de Tango también tiene sus sí y sus no. Porque entró en otra época, la década del 60, donde los tangueros viejos, viste, no le gusta que le toquen lo suyo, somos muy tereso, por no decir solete. Pero es así, el Barón del Tango, Julio Sosa, que me pregunta Raúl, también tiene lo suyo, pero el Tata no hay contra. Quiero decir, cada vez que tocaba en Buenos Aires, ya de solista, era un peso pesado. Quiero decir, hoy toca el Tata, hoy canta el Tata, hay que ir a verlo. Quiero decir, estaban ahí los tangueros, bien, viste, que no había vuelta de hoja. Entonces, como decimos, al año siguiente, en el 44, a pedido de Alberto Marino, lo contrata la orquesta de Troilo, dejando 31 registros memorables, la verdad que unos tangos hermosos. Naranjo en Flor, De Todo Te Olvidas, La Noche Que Te Fuiste, Equipaje, Flor de Lino, Romance de Barrio, que lo habíamos comentado antes. Pero bueno, como digo yo, y dije antes, voy eligiendo algunos que me gustan mucho. En el 45 hizo la grabación de este valsecito tan hermoso, que se lo dije a nuestro amigo Beltrán que lo prepare, porque lo quiero que lo toquemos nosotros los domingos. El vals se llama Llorarás, Llorarás. Está en las partituras que tenemos, así que simplemente echar una dejadita y vos con tu inteligencia lo sacás en un segundo. Pues sos bueno, Beltrán. ¿Me estás halagando para que me aprenda el tango? Sí, vals. Así que para el domingo tenemos el valsecito este que Beltrán dice, sí, lo hago para el domingo. Bien, bien, oyentes y oyentas, todo lo tenemos para este domingo. Vamos a escuchar con la orquesta de Aníbal Troilo y este hermoso vals, esta hermosa versión de este vals tan bonito de Hugo Gutiérrez y con la letra de el genio Homero Manzi. Llorarás, llorarás. Thank you. al escuchar este vals, bien lo sé que en mi amor pensará. Y en el vaivén del compás, sin querer llorar, me verás otra vez junto a ti, y recién te dirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán con sus sones los nocturnos bandoneones, se trepará por tu reja con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que confuse te va recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír su emoción llorará, llorará. Y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar, al oír su emoción llorará, llorará. Qué hermoso vals, qué versión. Llorarás, llorarás. Música de Hugo Gutiérrez y la letra de nuestro gran y querido poeta Homero Manzi. ¿Viste qué lindo vals, Beltrán? No me digas, che. Tenemos que hacerlo, este vals. Llorarás, llorarás. Hay otra versión de Lo Muto, súper bonita, un poco más antigua. Pero no sé si presten atención a la forma de interpretar a este tipo, de decir los tiempos. ¿Cómo va con esa melodía de su voz que te sube y te baja con una suavidad que es una locura? Una locura. El Tata Floreal Ruiz, maestro de cantores, le llamaban al Floreal Ruiz. Que Floreal Ruiz nació en el barrio de Flores, hijo de un anarquista al que debe su original nombre, Floreal. El padre, hombre severo y de fuertes convicciones ideológicas, lo echó de su casa por querer ser cantor. El padre decía: ser cantor es ser caficio, y no quiero un caficio en mi casa. Un caficio es un proxeneta. Es que en aquella época, viste, vos eras cantor y estaba todo mal. Ahora, casi casi. Ahora casi casi. Ahora, pero cantor es ser caficio, le dijo. Yo no quiero un caficio en mi casa. Madre mía. En la juventud del Tata, su amigo del alma era Hugo del Carril, un genio del tango, de la voz también del tanguero, el cantor Hugo del Carril y actor. Con él hacía muchos pecados de bohemia en su infancia y adolescencia, y haciendo serenatas en eventuales lugares de Buenos Aires para los amantes y que querían contratarlos para una serenata. Seguimos con el Tata Floreal Ruiz. Este fue el que escuchamos, Llorarás, Llorarás. En el año 48, o por ahí, o 47, deja Troilo, 48, se desvincula simplemente por motivos exclusivamente económicos. E ingresa en la orquesta de Francisco Rotundo, flor de orquesta también, muy potente. De acá grabó unos muy bonitos tangos también, Sobre el Pucho, El Viejo Vals con Enrique Campos, Aquel Tapado de Arminio, y yo de acá busqué uno de los que escuchaba cuando era adolescente, que me gusta un montón. Vamos a empezar por este tangazo, Agarre Dos. Primero empezamos por Esclavas Blancas, un tangazo de 1931, que también grabó Gardel, como Marionetas y como todos estos tangos que lo grabó casi todo Gardel. Música y letra de Horacio Petrosi. Vamos con el tangazo Esclavas Blancas, con orquesta de Francisco Rotundo y la voz del Tata Floreal Ruiz. Thank you. muchachas torturadas, pobres esclavas blancas del tango y la milonga. Autómatas del vicio, mujeres infecundas, sin alma y sin amor. No sé por qué esta noche reflejan tus pupilas la pena que te mata. Y en cada carcajada se ve, pobre milonga, solloza el corazón. Tal vez tu propia culpa, tal vez el desengaño del hombre que has herido. Y hoy para olvidarlo emborrachas tu almita de tangos y champán. Pero pensá, milonga, que hay una criaturita de manecitas blancas que en este mismo instante, que en este mismo instante tal vez a unos extraños le llamará mamá. No comprendes, milonga, que vos pasás tu vida en una farsa alegre, donde se necesitan para conquistar hombres eterna juventud. Pero los años pasan dejando sus recuerdos muy ingratos. Y cuando vieja y fea se vean tus amigos, verás qué ingratitud. Yo sé que vos sos buena, que escucharás el ruego de este sincero amigo. No sigas por la senda de fáciles placeres, de tangos y champán. Pensá 5 minutos en esa criaturita de manecitas blancas, que en este mismo instante, que en este mismo instante, tal vez a unos extraños le llamará mamá. Qué flor de tango de la orquesta de Francisco Rotundo, con la voz del Tata Floreal Ruiz. Esclavas blancas. Qué duro. No, terrible, terrible. Me emociona, siempre me emocionó. No sigas por la senda de fáciles placeres, de tangos y champán. Y en aquellas épocas era lo que había. Las chicas que venían de fuera, de provincia, te agarraba la noche del tango y te hacía pelota, ¿viste? Te hacía pelota. Eran otros tiempos, otra vida. Y acá está escrito en los tangos. Almitas torturadas, pobres esclavas blancas del tango y la milonga. Esclavas blancas. Bueno, seguimos. Esto me emociona, de la Tata. Ahora viene el siguiente tango que es para mí como... Hay una, Julio Sosa cuando canta me acunaba en tango la canción materna. Ahí mi viejo, cuando era pibito, yo qué sé, 4, 5, ¿viste? Me cantaba 2, 3 tangos que yo tengo en la mente. Y este que viene ahora es uno de ellos. Se llama Las vueltas de la vida. Es de la música, es de Canaro y la letra de Manuel Romero. Este está hecho en 1928, tiene varias grabaciones, pero la del Tata es la del Tata. Acá vamos a poner la versión del Tata con la orquesta también de Francisco Rotundo. Y es uno de los tangos que a mí de chiquito lo tengo en la mente, que mi viejo me lo cantaba. Parado en la vereda. Mis amigos desde la infancia se los cantaba siempre. Parado en la vereda, bajo la lluvia que me empapaba, la vi pasar. En auto, limusine, como un estuche de mina aislaba con su cristal. Frenó, me dio 2 mangos. Vamos a escucharlo, dale, mejor. Que es más bonito por el Tata, con la orquesta de Francisco Rotundo. Las vueltas de la vida. Thank you. parado en la vereda, bajo la lluvia que me empapaba la vez pasada. En auto limusine, como un estuche de mil aislaba con su cristal. Frenó, me dio dos mangos, y en la mirada de indiferencia que echó al seguir, noté que para ella yo era un mendigo sin importancia y me reí. Gran perra las vueltas que tiene la vida, ayer yo era rico, su amor disfruté. De sedas y encajes la tuve vestida y alhajas y coches sin par le compré. La timba más tarde me tuvo apurado, el juego es más perro que aquella mujer. Sin plata muy pronto me vi abandonado, y hoy mango de un peso si quiero comer. Qué cambio yo he sido, un bacán afincado, y hoy pasa a mi lado casi sin mirar, y me tira limón al pasar. Parado en la vereda, bajo la lluvia que me empapaba, hoy recordé los besos tan sinceros que ella me daba cuando yo era su gran Michel. Mujer, pa' ser falluta, dije amargado y sus billetes despedacé. Después, silbando un tango, galgueando de hambre, pa' mi cotorro me encaminé. Gran perra la vuelta que tiene la vida, ayer yo era rico, su amor disfruté, y hoy me tira al limón al pasar. Las vueltas de la vida, la voz del Tata Fiorella Ruiz con la orquesta de Francisco Rotundo. ¿Viste qué hermoso? Qué bonito. Tangazo. Yo era pibito, tendría 4 o 5 años y digo, pa, ¿qué es el cotorro? Y me imaginaba al tipo rompiendo los billetes y silbando un tango, galeando de hambre, se fue para su cotorro. ¿Viste? Ah, me voy a palillar a dormir un rato, ya está todo dicho. ¿Qué es el cotorro? La casa, se iba para su casa. Por eso decía... Que la chica con la que él salía antes, cuando él tenía guita, la mina tal, y después le tiraba unos mangos y dice, rompí los billetes y me voy para casa. Por culo. El Tata Fiorella Ruiz, qué hermosura, la vuelta a la vida. Después pasó el Tata a la orquesta de José Basso, donde dejó unos registros muy bonitos. Voy a poner un tango que le gustaba mucho a mi amigo Lechu. Le mando un beso grande a Lechu a Buenos Aires. El tango es de Pedro Lawrence, es del 38, y de José María Contursi, el genio de Catunga. Hizo este tango que se llama Vieja Amiga. Todas las interpretaciones del Tata son difíciles. Quiero decir, no canto nada simple y sencillo. Todo es difícil y todo es hermoso. Dejamos un beso grande a Ana Mijas, que dice que no pudo venir porque estaba trabajando mucho. Sí. Y a Begoña, que nos manda un saludo desde Mercería. En la calle Covadonga número... Algo. Así que, Mercería La Palma. Buenos calzoncillos de algodón para que se sostenga todo bien calentito en Mercería La Palma. Seguimos con el tango de Lawrence y con Tursi, con la orquesta de José Basso y la voz del Tata Fiorella Ruiz, Vieja Amiga. Thank you. dejarme y olvidar. Hoy que hay arrugas en mi frente, siento más la soledad. Tal vez al notarme avejentado, pensarás que vine a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron a templar mi corazón. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño, ni a que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercar. Solo vine para verte nada más. Ya poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida, que quisiera darte un beso aunque dejen en mi vida. Que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar. Solo vine para verte nada más. Qué hermoso tango, vieja amiga, el Tata Florial Ruiz, cómo lo queremos. El gran fraseador. Él empezó con el fraseo de la melodía y las frases musicales. Ya en el 40, cuando se tenía que mantener bien los tiempos y para más que todo para los bailarines. Una vez que se desvinculó de Troilo, cada vez fue haciendo su fraseo y cada vez mejor y más grande. Quiero decir, de lo que van viniendo ahora, vayan escuchando que siempre cambia un poquito las entradas en los tiempos que tiene que entrar. Y juega mucho con el fraseo musical. Como no nos va quedando mucho tiempo, ahora vendría con la... Después estuvo con la orquesta, ya pasamos ya los 60. El Tata, como dijimos antes, no sé si lo dije, pero murió en abril del 78. Después estuvo en la década del 60, estuvo con la orquesta de Jorge Dragone, Luis Estazo y Requena. Y al final estuvo con Raúl Garelo. Entonces vamos a poner, con Estazo tiene unas grabaciones súper bonitas, pero no me va a dar tiempo, así que la siguiente la sacamos, Beltrán. Y después ya con el genio de Garelo, no, de Requena, hizo el tango María. Tenemos dos partes, el tango María y el tango Mi Pinzón. ¿Cuál querés poner, Beltrán? Elige tú, que pediste al Tata. María. Muy bien, pon el siguiente, que es María. Quiere decir, el que pone Luis Estazo, Madre No, simplemente ese. Y vamos a escuchar el tango María, que es un tango de la orquesta de Cátulo Castillo la letra y Aníbal Troilo la música, 1945. Esto está grabado ya en la década del 60 con la voz del Tata Floreal Ruiz y la orquesta de Osvaldo Requena. ¿Acaso te llamarás solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía. Sobre un paisaje triste, desmayada de amor, un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía, que llovía, llovía sobre tu corazón. María, en la sombra de mi pieza, tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles. María, en la sombra de mi pieza, en tu paso en que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles de la... ¡Qué exquisitez! Esto es una exquisitez. Sí, algunos pueden decir, ah, pero esto ya no es tan bailable. No, en esa época no hacía tanto bailable. Pero acá el gusto que tenía el Tata para elegir los temas que iba a interpretar con su fraseo ya terriblemente trabajado, y la forma de poner las palabras. Decía, el Indio Solari, un rockero argentino, parece que va caminando por la calle charlando con vos. Te está charlando, subí un poquito, mirá. No sé si eras el eco de una vieja. Qué suavidad. Pero hace mucho, mucho. Eso es una belleza. Voy a comentar porque no me da tiempo para lo que traje. Ya en los finales, en el 71, en el Uruguay, hizo unos cuantos videos que están muy bien en Montevideo, en Canal 4, en el 71, en un programa que se llamaba Sábados de Tango, donde aparece el Tata cantando unos cuantos temas. Se los recomiendo que los busquen y los vean, porque ahí lo ven en acción, al tipo con un fraseo ya terriblemente buenísimo. Me quedaría para meter un par de tangos más, así que voy a tirar directamente. Buenos Aires conoce que esto ya es en el final de su carrera. Esto se ha grabado con Garelo en el 77 a finales, que creo que cuando se editó el CD ya estaba muerto el Tata. Y remataremos en vivo 2 meses antes de que el Tata se vaya de este mundo. Entonces metemos Buenos Aires conoce ya con la plenitud de su cancha para cantar, con la orquesta de Garelo en el 77, el Tata Ferrer Ruiz. Buenos Aires conoce mi aturdida ginebra, el silbido más mío, mi gastado camino. Buenos Aires recuerda mi ventana despierta, mis bolsillos vacíos, mi esperanza de a pie. Buenos Aires conoce mi mujer y mi noche, mi café y mi cigarro, mi comida y mi diario. Buenos Aires me tiene apretado a su nombre, atrapado a sus calles, ambulando su piel. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, su cielo de gorrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo, esquinas de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. Inventor del misterio, bandoneón gigantesco, Buenos Aires escucha mi silencio y mi lucha.

en YouTube, ponga el Tata Feral Ruiz en, cantando marionetas y aparece un lujo. Lo ven en acción, lo ven cómo movía las manos, la gesticulación de la cara, todo. Y ya para rematar, el tango de Destellos, esto fue grabado en un hotel, el Hotel Savoy, allá por el 78, en febrero del 78, 2 meses antes de que nos dejara el Tata Feral Ruiz, con el tango Destellos en directo en el Hotel Savoy de Buenos Aires, el tango Destellos, que es un tango de Francisco Canaro y Juan Andrés Caruso de 24. Y con esto ya nos vamos yendo, vamos con el tango Destellos, el Tata Feral Ruiz. Señoras y señores, tengo mucho gusto en presentarles al señor Floreal Ruiz. Ese aplauso y la bienvenida en esta noche espectacular de música, de tango y de canciones en Savoy Hotel, a este ídolo indiscutible de la música de Buenos Aires. Para ahogar una pena que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mi mano esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que nublan mis ojos de tanto llorar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigo Sena me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Si esta noche el borracho me ve, a mí mismo me quiero engañar. Es por eso, amigo, que invito, bebamos, me quiero aturdir con champán. Yo he sabido todas veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigo Sena me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Bueno, como escuchamos, acá le quedaba poquito para que se vaya. Ya se notaba la voz un poquito más lastimada, ya llevaba la mierda por dentro. Y el médico le dijo, Tata, tenés que dejar de cantar, porque te dice, no, yo no voy a dejar de cantar. Por eso dicen que murió cantando. Con la voz prácticamente intacta, porque tenía voz, tenía un juego espectacular. Muy buena voz. Sí, sí, sí, ya ahí se notaba un poco dañada, pero tenía eso. Bueno, Beltrán, espero que te haya gustado lo que elegí de este genio del Tata Feral Ruiz. Grande el Tata. Bueno, y con esto ya... Yo estoy emocionado, a mí esto me vuelve loco. Con esto ya lo dejamos para el miércoles que viene con más... Entre tango y jazz. Muchas gracias.